Tengo una cita contigo, cita con tu boca. Hey. Las intenciones que tengo, eso se me nota. Y es que no sabes cuánto he esperado esto, tú no lo sabes. Es que tú seas mi novia, como subir el Himalaya. Es que tú seas mi novia, como llegar a la luna. Anda. Es que tú seas mi novia, como subir el Himalaya. Es que tú seas mi novia, como llegar. Que estemos tú y yo ahora, yeah. Valió la pena cada segundo, minuto y hora. Gané la lotería aunque me gane un Grammy, yeah. Porque tú estás aquí pa' mí. Mi vida no es un party, yeah. Porque me siento yo feliz. Veo esa boquita y me emociono, oh. Mi corazón late de un solo tono y al ritmo de vos. Ay, que tú seas mi novia, como subir al Himalaya.